no puedo seguirme mientras que tú te ves triste, porque acá queda tu negro. Mientras que tú te ves triste, porque acá queda tu negro. Me da guayabo porque me sigue queriendo. A mí no me da guayabo.